Del 9 al 12 de abril se llevará a cabo el 17º Encuentro de Geógrafos de América Latina, que promueve el intercambio de la producción geográfica contemporánea entre investigadores, estudiantes y profesionales de la región. Tendrá presencia de 800 conferencistas magistrales destacados de Ecuador, México, Argentina, Perú, Brasil y Puerto Rico. Conocemos del encuentro con nuestra invitada Andrea Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y coordinadora del encuentro. Nuestra invitada tiene un doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad de Greifswald de Alemania. Su trayectoria de investigación tiene un carácter interdisciplinario, combinando métodos cuantitativos tradicionales de las ciencias naturales con métodos cuantitativos propios de las ciencias sociales. Es autora y editora de varias publicaciones que incluyen artículos en revistas y indedoxas y obras de relevancia. Gracias a usted por acompañarnos aquí en el Noticiero de Zona Cultura. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la próxima semana, a partir de el martes 9, tenemos la presencia de varios especialistas de la región. Solo quiero hacer una precisión, que son 800 ponentes, no 800 conferencistas magistrales. Sería espectacular, ¿no? Pero bueno, son 800 ponentes que vienen y presentan sus trabajos ligados a 15 ejes temáticos, que es lo que hemos planteado. Yo quiero arrancar conociendo sobre cómo es que se vincula, ¿cómo hace posible Ecuador traer este encuentro a nuestro país, a nuestra capital? Sí, te cuento que hace 2 años algunos colegas del Ecuador estuvimos en la edición pasada de Legal, del Encuentro de Geógrafos de América Latina en La Paz, Bolivia. Y cuando estuvimos ahí había, digamos, desde eso de que en Ecuador nunca se había hecho un evento de estos. Uh-huh. Entonces la gente nos preguntaba, ¿y por qué no es en Ecuador? Y que no sé qué. Y nosotros, estos colegas que estábamos ahí de algunas universidades, entre esas la Universidad Católica, decidimos traer el evento al Ecuador porque nos parece importante que un evento de esta naturaleza venga al Ecuador, porque permite posicionar la geografía en el Ecuador como disciplina, pero a la vez articularnos en la región a nivel académico y con todo lo que tiene que ver con el quehacer geográfico. ¿La geografía qué nivel dentro de las ciencias ocupa en nuestro país? A ver, la geografía tiene la particularidad de que puede estar en el lado de las ciencias naturales, si es que hablamos de la geografía física, uh-huh. Pero también tiene esta particularidad de articularse con las ciencias sociales. Entonces, dependiendo, digamos, en el caso nuestro, en la Facultad de Ciencias Humanas, está dentro de lo que sería la geografía humana, entonces estaría como una ciencia social, ¿ya? Pero en otras universidades, la geografía física puede estar dentro de las ciencias naturales. Entonces, como te digo, tiene esa doble cara que permite que además sea más como más multifacética, más multidisciplinaria la geografía. Y en la Facultad de Ciencias Humanas, digamos, desde la perspectiva de las humanidades, las ciencias sociales, es interesante que la geografía esté conversando con la antropología, con la arqueología, con la sociología, con las ciencias políticas, relaciones internacionales, turismo, historia. Y cuando hablo de estas disciplinas, también estoy hablando de las carreras que tenemos en la facultad. Y ahí sí, si me permites, justamente ahorita estamos en la Casa Abierta en la universidad, donde estamos promocionando todas estas carreras, pero todas las otras que existen en la universidad, que son más de 40. O sea, a la par, esta ciencia lo que hace es permite generar un diálogo entre distintas disciplinas. Así es, genera diálogo entre varias disciplinas. Y ahora el objetivo con lo cual ustedes traen acá este encuentro es incrementar aún más ese diálogo, que puede ser nacional, ahora a nivel regional. Sí, este es un intercambio de experiencias que permite el diálogo a nivel de la región, pero también a nivel de Ecuador. Y aquí quiero hacer una puntualización que tiene que ver con que si bien la Universidad Católica y la Asociación Geográfica del Ecuador son las instituciones que convocan este evento y han estado detrás de la organización, etcétera, este es un evento que ha sido pensado como un evento país, porque tenemos instituciones coorganizadoras como Flaxo, Andina, el IAEN, tenemos el IGM, el CPG, el IPGH, seguramente me estoy olvidando de nombres, la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces lo hemos pensado como un evento país, y eso es importante decirlo, porque lo que hemos hecho es sumar con todas las instituciones que están en el quehacer geográfico y básicamente eso es lo que va a pasar la próxima semana con todos estos invitados que vienen de todo el continente y presentan sus estudios de caso. Para ustedes ha sido, como son los organizadores, los anfitriones, ustedes un poco han marcado las reglas del juego, las reglas de este encuentro, buscando los personajes y los temas a tratar. Así es, o sea, hay un comité organizador detrás, yo soy la coordinadora general y más bien aprovecho para agradecer a todo ese comité organizador que está por detrás, tanto en la agenda como en la logística del uh-huh. evento. Entonces es un grupo grande, hemos trabajado en equipo para poder sacar adelante lo que es el evento. Tú sabes que para un evento de esta naturaleza, estos lleva tiempo y entonces primero había el llamado para que se envíen los resúmenes, luego aprobar si es que efectivamente participaban y así sucesivamente. Vamos más o menos desde La Paz, es decir, en el 2017 hasta 2017. Entonces hace 2 años, porque esto es un evento bianual, tiene más de 30 años en la región, entonces es uno de los eventos más importantes a nivel latinoamericano en relación a la geografía, pero no excluye otras disciplinas, quiero uh-huh. decir esto porque hay biólogos, hay antropólogos, etcétera, que pueden estar participando. Que se relaciona. Ajá. ¿Y ustedes han priorizado algún tema en particular que le dé una característica a este encuentro? Sí, el título del encuentro es Hacia Geografías de la Integración y la Diversidad. Ese es como el logo del evento y aquí nos parece importante que haya una articulación mayor a nivel de la región en estas relaciones norte-sur que son importantes compartir y además compartir las experiencias de lo que está pasando a nivel latinoamericano. Sí. Esa ha sido un poco la característica. Tengo entendido algunos de los temas que también que se van a tratar es hablar sobre territorios, lugares, paisajes de América Latina que reclaman autonomía frente a la globalización. No sé si nos puedes aclarar un poco sobre este tema que lo van a desarrollar. Ahí, como te decía, hay 15 ejes temáticos y algunos de ellos están hablando, te pongo un caso concreto, del extractivismo, por ejemplo. Entonces sabemos que en la región el tema del extractivismo está bastante avanzado, hay problemas socioambientales en ciertos territorios y eso es lo que queremos, de eso es lo que queremos discutir, ¿no es cierto?, con estudios de caso. Pensemos en el Ecuador, por ejemplo, donde en el sur, en la Amazonía ecuatoriana, ¿no es cierto?, se está dando procesos que son muchas veces nocivos, no solo para la naturaleza, sino también para las comunidades ancestrales que viven ahí. Uh-huh. Creo que un caso emblemático es ahora mismo lo que acaba de suceder con Quimsacocha, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un pronunciamiento de la gente a propósito de hacemos o no hacemos minería y precisamente eso es lo que queremos discutir porque no solo en el Ecuador sino en la región el proceso extractivo está avanzando muy rápido y eso puede tener muchos riesgos tanto para la salud como para la naturaleza, ¿no? Ese sería Quimsacocha, ¿no? Sería un caso en el cual se aplicaría justamente esto, ¿no? Hablar sobre el reclamo de la autonomía de las localidades frente a la demanda de la globalización. Claro, o sea, ahí tú sabes que el capitalismo básicamente llega, se apropia de los espacios y hay una suerte de despojo con estas comunidades. Muchas veces ni siquiera se les pregunta y creo que es importante discutir sobre estos temas, pero uh-huh. también sobre otros temas. Tenemos el eje de ciudad, por ejemplo, donde tenemos un gran número de ponencias, más de 100, y donde efectivamente también vamos a discutir de lo que nos ataña a las urbes latinoamericanas, cuando además sabemos que para el 2050 el 80% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, son temas a discutir que, nos dan luces de lo que puede ser el futuro, ¿no? Ahora, Andrea, ¿qué es lo que pasa con una vez que se concluye cada uno de estos encuentros? ¿Qué pasa con esas conclusiones, con esos resúmenes? ¿Llegan a tener algún asidero en las políticas públicas de los estados? A ver, nosotros, sí, el evento es eminentemente académico, sí esperaríamos que, incluso estamos haciendo la invitación al nuevo alcalde, Jorge Yunda, uh-huh. para que venga a la sesión inaugural, para que pueda conocer lo que estamos haciendo. Como te digo, es un evento eminentemente académico, pero la declaratoria de Quito, que va a ser el día viernes 12, pudiera incidir sobre lo que es la política pública para los tomadores de decisiones. O sea, definitivamente, y digo, esto es nuevamente un llamado a ojalá el alcalde entrante pueda asistir, uh-huh. ¿no es cierto? Porque desde la academia se puede contribuir para mejorar las condiciones de vida con los análisis que se hacen desde las universidades. Amigos, yo les quiero recordar, en esta mañana estamos junto a Andrea Muñoz, ella es decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y también es la coordinadora general del Encuentro de Geógrafos de América Latina 2019. Ese es el 17º encuentro que se va a desarrollar aquí en nuestra ciudad del 9 al 12 de abril. Les quiero mencionar algunas de las mesas temáticas que tendrá presente este encuentro para que la gente, los estudiantes, investigadores, tengan en cuenta lo que se va a desarrollar. Tenemos la ciencia crítica, geografía, inequidades, resistencia y representaciones, cuestión agraria y territorios rurales, geografía en la educación y la formación ciudadana, tendiendo puentes latinoamericanistas y geografía latinoamericana en el siglo XXI, geografía feminista latinoamericana. También estará urbanización y producción de la ciudad neoliberal en América Latina, pensando los servicios ecosistémicos como herramienta para la conservación de la biodiversidad, la sustentabilidad y el buen vivir. El EGAL, que es las siglas de este encuentro, y su impacto con la geografía latinoamericana, geografías en colectivo en América Latina, y tenemos dónde estamos y hacia dónde va la gestión territorial, principales consensos y nuevas preguntas de investigación. La última mesa se trata de Venezuela y las nuevas movilidades entre fronteras de América Latina, crisis humanitaria. Eso es las mesas temáticas que tiene este encuentro, y también luego tenemos las conferencias magistrales. Al concluir este encuentro tendremos este pronunciamiento que se desarrollará el 12 de abril, y de ahí ya se busca a la nueva sede. ¿O es posteriormente? Sí, a ver, aquí te cuento algunas cosas que van a suceder en la clausura, que son, ahorita estamos llamando a todos los colegas que ya se han inscrito en el evento, sobre todo internacionales en este caso, para que puedan hacer la postulación de la próxima sede de Legal, que sería Legal 2021. Entonces, uh-huh. esto estamos receptando ahorita, digamos, las solicitudes, pero a la vez, y esto va a ocurrir al final, en el día de la clausura, pero a la vez también el día de la clausura tenemos la entrega del premio Milton Santos, que es un reconocimiento a la trayectoria algún personaje que haya contribuido definitivamente al desarrollo de la geografía en la región. Y luego también vamos a tener el premio nacional, que es por primera vez que se da el premio nacional a la geografía, digamos, en los mismos términos que el caso del premio el premio Milton Santos. Aparte también vamos a tener uno como comillas, concurso de pósters. También tenemos la sesión de pósters. Entonces, normalmente en el tema de los pósters uno va, presenta, quién sabe, alguien pasa por el póster, te pregunta cosas, pero esta vez lo que vamos a tener es una premiación de póster. Entonces, a los tres mejores pósters le vamos a dar un premio, y va a haber un comité evaluador que va y uh-huh. les mira los pósters. Entonces, eso también va a ocurrir el último día. Digamos, como si quieres, modalidades un poquito distintas de lo que normalmente sucede. Lo que acabas de leer hace un momento con las mesas temáticas especiales también es un poco distinto, si bien tenemos lo tradicional, que son los paneles donde cada uno de los investigadores presenta sus trabajos. Y finalmente las conferencias magistrales, que tenemos dos conferencias magistrales y una mesa temática magistral, le pongamos así. Uh-huh. Iniciamos el día martes 9 a las 5 de la tarde con la conferencia magistral de Alberto Acosta, que va a hablar del mal vivir al buen vivir, Por las sendas de una geografía emancipadora. Ahí la tenemos. Esa es, ¿no? De Alberto Acosta. Sí, se me fue. Eso va a ser el martes y ahí la invitación está hecha para que puedan asistir a la Universidad Católica. Esto tiene una entrada libre, así como la de el día miércoles a las 6:30 de la tarde, también en el Coliseo de la PUCE, que habla gestión integral del riesgo de desastres, una mirada desde los colores de la geografía. Esto interesantísimo a propósito de lo que pasó hace más de una semana con Pinar Alto. Entonces, Iracema Alcántara de la UNAM de México va a hablar de la gestión de riesgos. Entonces, me parece importante destacar estas dos conferencias magistrales y también la mesa temática magistral que va a hablar precisamente de la temática del evento, que es hacia geografías de la integración y la diversidad. Uh-huh. Y ahí nos acompaña algunos ponentes de la región. Hemos intentado que este sea un espacio plural y diverso en términos de los países y de lo que estamos hablando a propósito de este tema. Bueno, para estas dos conferencias, ¿es el ingreso libre? Para las tres que acabo de mencionar. Porque si es que quieren asistir a las mesas temáticas especiales que tú mencionaste o a los paneles, que en realidad son bastantísimos porque tenemos estos 800 ponentes a lo largo de estos 3 días, tiene un costo de $60 hasta un día antes del evento, que es el 8, y luego el día del evento $80. $80, perfecto. Entonces, eso es básicamente el... Sobre los reconocimientos, tenía la duda, el concurso de pósters, esto también la gente... ¿Tiene que inscribirse una vez que arranca el evento? En realidad, tanto pósters como ponencias está cerrado. La gente ya mandó sus trabajos, resúmenes, entonces eso está básicamente cerrado. Pero quería destacar que queremos visibilizar de mejor manera el tema de la presentación de pósters, que normalmente no ocurre en estos eventos. ¿Y el premio nacional, eso es el que se hace aquí en el país y de aquí arrancará con los otros encuentros en cada país? Veamos, digamos, a nivel país cómo se define eso luego, porque el año pasado, en el 2018, hicimos el primer Congreso Nacional de Geografía, que fue la plataforma para prepararnos para el EGAL, uh-huh. ¿Ya? Y entonces, seguramente el próximo año haremos el segundo Congreso Nacional de Geografía, no necesariamente la PUCE, no todo tiene que hacer la PUCE, entonces, ahí seguramente definiremos cuándo va a ser el próximo Premio Nacional de Geografía. ¿Y estos reconocimientos son a qué personas van dirigidas? ¿A investigadores? Claro, van dirigidas a investigadores, a geógrafos o gente que ha estado en el que ha ser geográfico y que haya dado una contribución importante en el caso ecuatoriano a nivel país y en el caso del premio Milton Santos a nivel de la región y del desarrollo de la geografía como tal. Uh-huh. Perfecto, amigos. Al cierre de este encuentro, la gente, el público, invitados, estudiantes, ¿tendrán algún tipo de certificación que se la gente, sí, la gente que se inscriba, ¿no es cierto? Como decimos, a todas las modalidades del evento y se inscriba a través de la página web o en el día del evento, va a tener derecho al certificado y obviamente los materiales, el bolso, el CD con las memorias, el certificado de asistencia, los coffee breaks, etcétera, uh-huh. Todo lo que normalmente se tiene en un evento. Entonces, la invitación está hecha para que se puedan inscribir. Todavía tenemos cupos a nivel local para la asistencia nada más, porque para ponentes y para pósters está cerrado. Completamente lleno. Entonces, amigos, no se olviden, esto arranca del 9 al 12 de abril. Las personas pueden inscribirse hasta el 8, los ecuatorianos, con el costo de $60. Si ya llega al 9, es $80, ¿verdad? Así que mucho ojo en inscribirse. Esto, ayúdanos finalmente con las redes y página web. Sí, en redes. Claro. Estamos EGAL 2019 en Facebook y también tenemos la página web con EGAL 2019. Entonces ahí nos pueden seguir en redes y también en Twitter y en Instagram estamos como EGAL 2019. Entonces no les perdemos. EGAL 2019 en todas las redes y página web también, entonces, para tener mayor información y que la gente pueda inscribirse a tiempo a este importante encuentro. Queremos agradecer a nuestra invitada Andrea Muñoz, quien es la coordinadora general de este importante encuentro de Geógrafos de América Latina 2019, que por primera ocasión se desarrolla en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mucho gusto.